En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este viernes 22 de abril de 2016. Mañana partidazo a las 8 y cuarto en el estadio de Mendizorroza. Desde el 101.4, desde Teleelche y desde nuestro portal multimedia, te lo vamos a contar media hora antes, aquí como digo, con todo el equipo de Marcador. Te saludamos allá donde estés. Y es que mañana se juegan puntos de ascenso en Mendizorroza a las 8 y cuarto. El Alavés, segundo en puesto de ascenso directo, recibe al Elche, que es séptimo en puntos de playoff y a tan solo 5 del ascenso directo. Una jornada de nuevo marcada por los enfrentamientos directos. 8 equipos se enfrentan entre sí por el ascenso. Rubén Baraja se lleva 18 futbolistas y podría repetir por segunda vez 11 equipo esta temporada, ya que finalmente Caro, que se presumía la novedad por aquello de que suele jugar a domicilio, no viaja por lesión, ha estado con molestias toda la semana y Caro se queda fuera de la expedición que parte esta tarde a las 7 menos cuarto rumbo a Bilbao en avión y desde allí en autobús hasta Vitoria. Además de Caro, tampoco viajan Alex Felip, Eldin, Nikos Bergos e Ilie. Para Rubén Baraja, a pesar de lo que ayer dijo en estos micrófonos José Bordalás, el técnico del Alavés, que dijo que los dos equipos tenían el mismo objetivo, que era la permanencia, y que los dos se juegan lo mismo, Rubén Baraja para nada está de acuerdo. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, cuando un equipo como el Alavés, que ha estado, no te sabría decir exactamente, pero igual 20 y pico jornadas o 30 jornadas, no sé, me equivocaría seguramente si te digo el dato, pero en playoff y en acceso directo, pues evidentemente es un equipo que está hecho para ese objetivo, no es absolutamente para nada comparable con el Elche. O sea, es que no tiene nada que ver, ni en planificación, ni en expectativas, ni en las cosas que hemos ido viviendo nosotros aquí, desafortunadamente para nosotros. Lo que sí es verdad es que este partido nos da la posibilidad de, si hacemos un buen partido, si hacemos las cosas bien, pues de poder, si ganamos, ponernos a dos. Pero creo que las diferencias entre un equipo y otro son evidentes y yo creo que al final el favorito en el partido es el Alavés, que juega en su casa y que está en acceso directo durante todo el año. Pues desde luego no tiene la misma visión de, en este caso, el favoritismo, Rubén Baraja, que ayer Bordalás, que dijo que el partido está al 50%. Aquí cada uno, lógicamente, utiliza su estrategia, pero está claro que el Alavés no se hizo como el Elche. El Alavés fue un equipo que, una cosa es que cuanto antes quisiera conseguir la permanencia, pero se hizo en el mes de junio, de julio, no como el Elche, que se hizo en 3 semanas con las rebajas del tío Pepe. En fin, yo creo que tiene mucho más mérito lo que está haciendo el conjunto ilicitano en ese sentido, pero no quiero quitarle en absoluto mérito al equipo de Bordalás, que lo tiene toda la temporada allá arriba. La cosa es que cada uno, pues sobre todo Bordalás, pues quiera vender que para ellos la permanencia es el objetivo y que esto es un premio. Habría que preguntárselo también a los aficionados del Alavés. Por cierto, el Elche en Vitoria ha jugado en 11 ocasiones en Liga, ha ganado en 2, ha perdido 4 y ha empatado 5, con un cómputo de 10 goles a favor y 11 en contra. La última visita de los blanquiverdes a Vitoria fue en la temporada 2008-2009 y ganó 0-3, con tantos de Santos, Iván Volado y Rodri, qué lejos queda ya aquello y no hace tanto tiempo. En aquel Alavés jugaba un tal Edu Albacar, actual secretario técnico del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues el partidazo que lo vamos a disfrutar en vivo y en directo mañana a partir de las 8 menos cuarto. Un Alavés que, recordamos sus datos más significativos, es segundo clasificado con 57 puntos en zona de ascenso directo, empatado con el líder, el Leganés, con el que tiene el golaveras particular ya perdido. Los de Bordalás tienen 4 puntos de ventaja con el tercer clasificado y 5 con el Elche, que es el primer equipo fuera del playoff. Como locales, han sumado 31 puntos, gracias a 8 victorias y 7 empates. Solo han perdido 2 encuentros esta temporada en Mendizorroza, contra el Mirandés y contra el Nástic. Los dos equipos que han ganado en Vitoria este curso han necesitado marcar 3 goles para hacerlo. El Alavés lleva 6 partidos sin perder en casa, pero 4 empates consecutivos. Tenerife, con el que empató a 2, Lugo 0-0, el Zaragoza empató a 0 y el Almería a 1. Ha marcado 38 goles y ha encajado 31. Su máximo goleador es Toquero. Él es del Athletic con 9 goles. Le siguen con 4 dianas Raúl García, Kiko Femenía y Juli, el ex blanquiverde. Son el equipo más amonestado de la categoría, como no, con 127 amarillas, 6 más que el siguiente, y 10 rojas, 2 más que el siguiente. Por su parte, el Elche es de los equipos más limpios. Solo 5 equipos ven menos amarillas y únicamente el Nástic ha recibido menos expulsiones. El Alavés son el segundo equipo con menos posesión de segunda, solo empeorados por el Llagostera. Algunos de los datos, como digo, del equipo de Pepe Bordalás, que no necesita mucho el balón pues para estar en puesto de ascenso directo. El segundo equipo con menos posesión de la categoría. Repasaremos también la agenda deportiva, donde destaca, por ejemplo, esta noche el partido que va a disputar el Elche Vulcanizados Alberola en Primera División de Fútbol Sala contra el Pozo de Murcia, esta noche a las 9, o el partido del Elche Ilicitano, que puede certificar el playoff, que desde luego lo tiene en la mano. Un Elche Ilicitano que juega el domingo a las 11:30 en el 10 Ciborra y recibe al Buñol. Y antes de meternos en materia estrictamente deportiva, voy a leer la carta de agradecimiento y ánimo que ha publicado el Elche Club de Fútbol de Juan Serrano, expresidente del Elche. Leo textualmente la carta de Juan Serrano. Dice así: me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer las muestras de cariño y apoyo que he tenido en las últimas horas, desde que se conoció en la tarde del lunes que había sido destituido como presidente del Elche Club de Fútbol tras medio año en el cargo. Desde todos los rincones del blanquiverdismo he sentido el calor de la mano amiga sobre el hombro en un momento difícil para mí. Infinidad de llamadas de teléfono, mensajes de WhatsApp y paradas por la calle de gente que me quiere me han dejado claro que el entorno del Elche ha interpretado como positivo el trabajo que he hecho, mejor o peor, en este club desde que acepté el reto de dirigirlo desde la presidencia en un momento complicado para su futuro. Me siento orgulloso de ello y me están dejando claro que se ha reconocido mi granito de arena ha sido positivo. Era consciente de la situación complicada que vivía la entidad, pero a la llamada del Elche, de mis amores, no podía decir que no, ni argumentar excusas como el trabajo y la familia para darle la espalda, a pesar de que el esfuerzo personal y profesional iba a ser muy grande. No me importó nunca dar el paso adelante, a pesar de las dificultades que suponía estar ahí en primera línea de fuego. Había que mirar hacia adelante. En este periodo de tiempo siempre he tratado de buscar lo mejor para la entidad ilicitana y en esa tarea deseo agradecer la complicidad de la gente que he tenido a mi alrededor. Sin su colaboración, todos los pasos que se dieron para evitar la desaparición de la entidad o su descenso a Segunda División B hubieran sido una batalla perdida. Sigue diciendo el mensaje, la carta de Juan Serrano. Dice: mi mensaje de gratitud va dirigido a la plantilla, al cuerpo técnico, sin olvidar a los empleados de la entidad, a los integrantes del Ayuntamiento, Real Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, Instituto Valenciano de Finanzas, medios de comunicación, al resto de consejeros y sobre todo a la afición, que es la auténtica sufridora de una situación que llevó al club a perder en los despachos su sitio en la primera división que con tanto esfuerzo se había logrado ganar en el campo. Todos ellos abrieron sus puertas cuando llegué pidiendo ayuda por el Elche y me gustaría que siguieran haciendo lo mismo con el nuevo presidente. El Elche no es Diego García, tampoco Juan Serrano, es de todos los que lo llevamos en el corazón. Capítulo aparte merece el hasta ahora vicepresidente del club, José Alberola, con el que he vivido meses que jamás olvidaré. viajes con el equipo a cualquier rincón de España, trabajo al unísono y muchas horas dedicadas para que el Elche volviera a la senda de la normalidad. Hombres íntegros como él necesita ahora más que nunca nuestro club. Mi ilusión es que la paz social se imponga alrededor del club y como consejero de la entidad voy a seguir luchando por ello. Solo si todos vamos unidos, el Elche volverá al sitio que le corresponde. Mientras tanto, me gustaría pedir a los aficionados que apoyen de manera incondicional al equipo que lidera Rubén Baraja. Estamos en la recta final de temporada y el premio del ascenso está ahí. Han logrado volver a ilusionarnos y tenemos que volcarnos con ellos. En el plano institucional, como integrante del Consejo, voy a seguir trabajando para salvaguardar los intereses de todos los accionistas, grandes y pequeños. Con ese fin, acepté en su día ser presidente y con el mismo interés lo haré como directivo. Como muy bien dijo en su día el recordado Sixto Marco, Elche es una palabra muy seria y el que no se siente ilicitano, pues puntos suspensivos. Mucho Elche. Firma Juan Serrano. Bueno, pues hasta en su despedida como presidente, que no como consejero, demuestra que es un caballero, que es un señor sin rencores y animando a todos a que sigan, en este caso, arropando a la entidad y arropando sobre todo al equipo, a la plantilla y a Rubén Baraja. Bueno, yo creo que la buena noticia de todo esto, si es que la hay, es que Juan Serrano y José Alberola van a seguir, al menos de momento, dentro del Consejo de Administración. Yo creo que es una muy buena noticia, le pese a quien le pese. Ya nos gustaría que ese Consejo de Administración estuviera trufado de personas como Serrano y Alberola. Este mes es mágico para ti. Vas a hacer aparecer un Audi A4 en la puerta de tu casa. Llévate ahora el nuevo Audi A4 por 27.500 euros, solo hasta el 30 de abril. Su equipamiento es tan avanzado que parece magia. Sistema de navegación, sensores de aparcamiento, faros de xenón. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sport Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sport Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Wow. Entramos enseguida a analizar ya el partido de mañana, el partidazo a la vez Elche. Antes, lógicamente, como no podía ser de otra manera, lo hicimos con el capitán, con José Ángel ayer, y hoy lo hacíamos con Rubén Baraja. Lo primero que le preguntamos era precisamente su opinión sobre la destitución de Juan Serrano. Y esta es su opinión. ¿Le sorprendió? Bueno, nos ha pillado a todos un poco de sorpresa porque es verdad que no, yo al menos estoy muy al margen de todas las cosas que sean a nivel de club o de institución y más. Estamos solamente centrados en el tema de deportivo y bueno, pues entonces pues sí, nos sorprendió, pero al final es algo que de lo que nosotros no tenemos control. Yo intento preocuparme de las cosas por las que puedo controlar o que están a mi alcance, ¿no? Y no creo que tenga que sacarnos de nuestra rutina y de nuestra idea de cada día. Bueno, lo único que puedo hacer es agradecer a Juan, tanto a Juan como a Juan Serrano como a Pepe Alberola, pues que son dos personas que a nivel personal pues han estado con nosotros desde el principio de temporada y bueno, siempre han estado cerca del equipo y bueno, para nosotros ha sido importante su labor. Entonces, bueno, es algo que siempre que me gustaría destacar, pero sí que es verdad que nosotros hay cosas en las que no ni conocemos ni queremos conocer. Nosotros queremos estar a nuestra historia, que es nuestro fútbol, el balón, que para nosotros es realmente lo importante, y tratar de seguir en la línea en la que estamos, y que este tipo de cosas a nivel institucional, pues evidentemente lo que creo que es importante es que haya una estabilidad o un futuro estable, pero que no nos tiene por qué condicionar. Bueno, pues vamos a dejar ya al margen el tema del expresidente Juan Serrano. Hemos leído su carta. Por cierto, mañana se estrena Diego García como nuevo presidente del Elche Club de Fútbol. Un Diego García que también será nuestro invitado el próximo lunes en A Todo Gol. Por cierto, recordamos que en el partido de la primera vuelta los de Bordalás vencieron 0-1 gracias a un tanto de Raúl García de falta directa, faltando un cuarto de hora para terminar el partido, un partido muy igualado. Desde entonces el Elche no pierde en casa, una vuelta completa sin perder en el estadio Martínez Valero. En caso de derrota, si el Elche pierde este sábado, el Alavés sería el primer rival de la temporada que consigue ganar al Elche los dos partidos de Liga. Ninguno lo ha hecho hasta el momento y después del Alavés solo podría hacerlo el Albacete. Así que esperemos que esto no ocurra y que el equipo ilicitano sea capaz de dar un golpe encima de la mesa, y eso significaría una victoria, que sería una super victoria, porque dejaría al Elche a dos puntos de ascenso directo. Y es que es un partido, este sí que es un partido, yo creo que de los ocho que quedan, el más importante para el ascenso directo. Porque contra el resto, ninguno es de los dos que ocupan ascenso directo. Ya ha jugado contra el Leganés y le queda el Alavés. Por eso este es un partido de esos de siete puntos. Fíjate la diferencia. De ganar te pones a dos, de ascenso directo. Si pierdes, te vas a ocho. Si el Leganés gana, más el gol habrás perdido. O sea, a nueve. Te puedes despedir del ascenso directo. Es un partido, sin duda, trascendental y clave si miras el ascenso directo. Si miras solo el playoff, no es tan trascendental. Y yo creo que el Elche tiene mucho que ganar y muy poco que perder. ¿Qué 18 se ha llevado el técnico blanquiverdo? ¿Se lleva esta tarde? Pues podría repetir. Yo creo que va a repetir con Javi Jiménez en portería, Armando y José Ángel como centrales. Al no viajar Caro, Isidoro seguro juega de lateral derecho y toda la pinta tiene de que Noblejas va a continuar en la izquierda, desplazado de la titularidad a Alex Martínez. En el doble pivote, Mandy Lolo. Por delante, Alex Moreno, Héctor y Álvaro, y arriba, Sergio León. Hay novedades en la convocatoria. Entran los Hugos, Hugo Álvarez y Hugo Fraile, que últimamente no estaban, sobre todo el defensa, entrando hace mucho. Pelayo entra. Y los que se han quedado fuera, por lesión Caro y por decisión técnica, Alex Felipe, Nicos Vergos, estos son habituales, Eldin, que empieza por desgracia para él ser habitual, sobre todo no viajar, e Ilie, esta sí que es una novedad negativa para él en este sentido. Bueno, pues ¿qué partido espera Rubén Baraja? ¿Se juegan lo mismo Alavés y Elche? Bueno, solamente llevo 8 meses, vosotros lleváis Aquí va la respuesta. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, cuando un equipo como el Alavés, que ha estado, no te sabría decir exactamente, pero igual 20 y pico jornadas o 30 jornadas, no sé, me equivocaría seguramente si te digo el dato, pero en playoff y en acceso directo, pues evidentemente es un equipo que está hecho para ese objetivo, no es absolutamente para nada comparable con el Elche, o sea, es que no tiene nada que ver, ni en planificación, ni en expectativas, ni en las cosas que hemos ido viviendo nosotros aquí, desafortunadamente para nosotros. Lo que sí es verdad es que este partido nos da la posibilidad de, si hacemos un buen partido, si hacemos las cosas bien, pues de poder, si ganamos, ponernos a dos. Pero creo que las diferencias entre un equipo y otro son evidentes, y yo creo que al final el favorito en el partido es el Alavés, que juega en su casa y que está en ascenso directo durante todo el año. Por tanto, no comparte la visión que tiene Bordalás de que ambos pues están al 50% en ese sentido y que los objetivos eran los mismos, la permanencia. ¿Qué piensa del Alavés? Un equipo que compite muy bien, que ha pasado algún momento malo, pero que se ha vuelto a rehacer, y luego bueno, pues un equipo que tiene mucha experiencia, que sabe perfectamente manejar los partidos, y es un equipo intenso, con una buena puesta en escena, y luego juega en su campo, que es un campo pues difícil, ¿no? Que la gente aprieta mucho, y bueno, pues ellos juegan con todas las bazas, ¿no? para sacar partidos adelante, y eso es algo que yo creo que es incalculable, ¿no? lo que ellos tienen cuando juegan en casa, ¿no? Y bueno, tiene un entrenador que conoce muy bien la categoría, que es experto en la categoría, y bueno, pues al final todo ese tipo de cosas tenemos que tratar de superarlas. Bien, la verdad que bueno, lo conocimos ayer y bueno. Se está refiriendo al nuevo presidente, a Diego García, que ya han sido presentados. Bien, la verdad que bueno, lo conocimos ayer y bueno, creo que es una persona que lo que nos ha transmitido va a estar enfocado a que quiere que haya la misma línea de trabajo que se estaba siguiendo hasta ahora, y que él no viene para hacer ningún cambio y que simplemente quiere continuidad y dar confianza, y bueno, pues nosotros los chicos lo aceptaron de buen grado, y sobre todo al final nosotros estamos aquí para entrenar, para tratar de competir cada partido y no para opinar sobre cosas, digamos, que no nos corresponden. Lo que está claro es que el Elche tiene, eso sí, yo creo que lo decíamos ayer y se lo preguntábamos a José Ángel y lo reconocía, tiene dos ventajas fundamentales respecto a equipos, quizás más que el Alavés, sí, equipos como Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Almería, Mallorca, equipos que se hicieron buscando el ascenso. Almería y Mallorca ya no llegan a eso, y que tienen la presión de luchar por el ascenso. El Elche no tiene esa presión, no tiene esa exigencia, sí tiene la ilusión. Y yo creo que otra ventaja incluso superior a esta son las dinámicas. El Elche llega de menos a más, llega bien al final de liga, mientras que hay otros equipos que están llegando con más dudas. Bueno, creo que estamos llegando bien a la parte final. Creo que el equipo no ha soportado toda la presión durante el año de tener la obligatoriedad o la exigencia de tener que estar en los puestos de arriba, y estamos bien colocados, pero bueno, quedan 8 partidos. Al final, lo que hablamos siempre, la competición es la que te va definiendo tu situación en la tabla, pero estamos en una buena situación. A pesar de haber ganado el otro día, después de haber ganado en casa, pues te das cuenta de que sigue sin entrar en playoff, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ir paso a paso. Entonces, creo que está en un buen momento, pero bueno, como me imagino que habrán 7 u 8 equipos que vienen detrás ahí con la misma ambición que nosotros, ¿no? O sea, yo creo que esto es una carrera de fondo, como tú bien has dicho, y en el camino pues hay algunos que se irán quedando y otros que pueden llegar a la recta final con opciones. Y esto es lo que al final nosotros queremos, ¿no? Llegar con opciones intactas a la parte final del campeonato, y luego porque nos vamos a enfrentar con todos los rivales que pueden estar ahí, y al final los enfrentamientos directos es donde puede sacar la diferencia. Le preguntamos al técnico del Elche si el de mañana frente al Alavés, equipo en ascenso, en zona de ascenso directo, es el partido de los 8 que quedan más importante precisamente para acercarse a ese ascenso directo. Sí, sin duda, es un partido importante, pero bueno, como todos, lo que nosotros vamos a tratar es de llevar este partido al partido que nos que nos interesa y sobre todo para tener opciones de ganarlo. Creo que vamos a tener enfrente un gran rival, fuerte, o sea, que está peleando por el ascenso directo desde el inicio de temporada, y nosotros creo que tenemos nuestras opciones. Vamos a tratar de apurarlas, de creer en ellas y tratar de llevar el partido a donde nosotros nos interesa y donde nosotros podamos sumar 3 puntos. Es evidente que si sumas 3, pues te quedas a 2 del directo, ¿no? Y se acortaría todo mucho, pero hay que ganarse en el campo. Habrá que llevar especial vigilancia a los hombres de arriba. En definitiva, uno a la vez, que es un equipo que llega con hombres altos, que la estrategia saca partido, sobre todo Armando y José Ángel, van a ser claves en ese cometido. Bueno, a la vez es un equipo que llega bastante bien por fuera, que tiene jugadores que ponen muy bien la pelota a zona de remate y luego llegan con gente a zona de finalización, con lo cual, evidentemente, nuestros centrales son importantes y, bueno, en este caso, los que están jugando ahora, tanto Armando como José Ángel, pues van a tener una exigencia muy alta este partido. Bueno, al final tenemos que tratar de que minimizar un poco sus virtudes, y una de ellas pues es que llegan con gente a zona de remate y nosotros tenemos que defender bien. Eso es una cosa evidente. También le preguntábamos al entrenador del Elche si no debe haber dudas en que el cambio presidencial no debe servir de excusa por si el equipo pues tiene mañana un mal partido. De mi vocabulario, las excusas no suelen existir, o por lo menos no las busco. Y bueno, si en Vitoria lo que va a haber es un partido de fútbol y no tiene ninguna incidencia que esta semana ya se hayan tomado una serie de decisiones u otras. Entonces, tenemos que tratar en ese partido de fútbol de competir al máximo contra un gran rival y sacar lo mejor de nosotros. Creo que tenemos que sacar nuestra mejor versión. Lo que pasa es que venimos ya con una trayectoria en la que, por ejemplo, hemos ido a Leganés y hemos dado buenas sensaciones, hemos ido a Pamplona, que son campos también complicados, y bueno, pues tenemos esa confianza de poder competir bien en Vitoria. Recordamos que el Elche acumula 7 jornadas sin perder, desde que cayera 3-0 en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. Desde entonces, 3 victorias y 4 empates, es la segunda mejor racha del curso, tras los 9 partidos sin perder entre las jornadas 16 y 24. A domicilio lleva 3 salidas sin perder: Anduba, Butarque y El Sadar. En caso de no caer en Mendizorroza, sería la mejor racha como foráneo de la temporada. Y también destacar que el Elche lleva 2 partidos fuera de casa sin marcar y sin encajar, es decir, con 2 empates a 0 consecutivos. Bueno, pues vamos a ver cómo se le da mañana el partido. Hablando del partido, ¿qué partido espera? Te van a exigir, te van a llevar al límite, y nosotros, bueno, una de nuestras mejores virtudes es defender bien. Y bueno, pues tenemos que tratar luego, aparte de eso, pues de cuando tengamos la pelota, pues también saber manejar los tiempos del partido. Yo recuerdo el partido de ida aquí en casa, fue un partido igualado, en el que ellos al final, bueno, definieron el partido en ese detalle que fue la falta, y bueno, fue un partido en el que perfectamente podía haber sido un 0-0, incluso tuvimos nosotros alguna situación también para haber hecho el gol. Bueno, eso queremos llevarlo, un partido en el que nosotros aprovechemos nuestros momentos y luego, cuando ellos tengan los suyos, pues sabernos defender bien, porque al final es un equipo que sin duda te va a exigir y te va a apretar para sacar tu mejor versión. Y la última, ¿el estilo del Alavés es el más difícil de contrarrestar de la Liga en segunda? Bueno, ellos juegan su partido y lo interpretan bien, y nosotros tenemos que tratar de superar las dificultades que presenta un equipo como el Alavés. Hemos jugado contra equipos del mismo corte, o sea, con su misma intensidad, con su misma actitud, con su misma persistencia durante el partido, insistencia, y al final pues tenemos que tratar de seguir en esa continuidad y competir bien. O sea, no veo que es un equipo que tiene, aparte de todo eso, luego tiene argumentos también, tiene futbolistas con calidad, tiene futbolistas que hacen gol, tiene balón parado. O sea, es un equipo muy completo, que al final se reduce a veces a comentar que el Alavés es un equipo que solamente es intenso y demás, pero también tiene fútbol, tiene jugadores de calidad y tiene muchas facetas del juego que maneja muy bien. Este mes rompemos los precios en Volkswagen.

Es el segundo Bordalás en partidos en segunda división, solo superado por Roque Olsen. Bueno, pues los datos de un partido, por cierto, como curiosidad, Rubén Baraja, como jugador, se midió a los vitorianos en 13 ocasiones, con un balance de 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas. Les marcó un gol con el Valencia en la 2005-2006, la última vez que se vio las caras con ellos. Y habiendo jugado 13 o más partidos contra ellos, solo el Barcelona 59% y Real Madrid 58% presentan un porcentaje de derrotas mayor que Alavés, 47% a lo largo de su carrera como futbolista. Es decir, que el Alavés, como jugador, a Rubén Baraja es el equipo que peor se le ha dado después del Madrid y del Barça. Esperemos que como entrenador mañana se le dé bien, porque en la ida, recordamos, venció el Alavés por 0-1. Esto en cuanto al Alavés-Elche. Esta noche, en Fútbol Sala, Primera División Masculina, el Pozo Murcia-Elche-Alberola, a las 9, allí en Murcia, un partido en el que los ilicitanos buscarán pues poco menos que un milagro. ¿Y qué buscará el Elche ilicitano en Tercera División el domingo a las 11:30 en el Diez Iborra frente al Buñol? Pues certificar el playoff. Lo tiene en la mano. Yo creo que casi perdiendo lo que queda también lo tendría. Pero no quieren esperar, quieren agarrarlo. ¿Cómo llegan al partido? Se lo preguntamos a su técnico, Vicente Parras. Bueno, pues después de este fin de semana pasado que ganamos en Benigánim, en un partido que a priori, bueno, de estos partidos que puse en trampa también, lo solucionamos bastante bien. Era un campo pequeñito, complicado por las dimensiones para nosotros. Realmente lo tuvimos controlado en todo momento, más allá de que siempre sufres por el resultado. Luego los resultados que se dieron durante la jornada fueron muy buenos para nosotros. Realmente ha sido una jornada para nosotros prácticamente de 5 o 6 puntos, con lo cual nos ha situado en una posición ahora, vamos, muy buena para meternos en playoff. Eso al equipo le repercute porque emocionalmente estamos todos muy contentos, estamos de subidón, en un ambiente muy positivo. Lo que tenemos que hacer eso es transformarlo en energía para nosotros, energía positiva de cara al domingo, que no nos lleve a un exceso de confianza que sería muy perjudicial para nosotros. Pues tiene toda la razón un Vicente Parras al que le preguntamos si están pensando ya en el playoff. Es inevitable. Alrededor nuestro todo el mundo nos habla de playoff, todo el mundo ya está ahí metido, ya lo tenéis hecho. Nuestro trabajo esta semana ha sido precisamente eso, centrarnos porque lo más importante, lo único que tenemos que pensar es el partido del Buñol. Está claro que lo tenemos muy cerca, pero ya estamos viendo el Barça en Primera División, ha dilapidado una ventaja ahí de 13 puntos en tres partidos. El fútbol es que realmente en el fútbol estas cosas pasan. Si lo tienes al alcance de tu mano, cógelo. Vea por él, cógelo y cuanto antes los tengamos, mejor. Si eso significa presión para nosotros, pues sí, es presión para nosotros. Pero durante toda la temporada la hemos tenido en ese sentido. Lo que no podemos hacer es esperar y decir, bueno, que pierda el Villarreal y nos metemos. No, vamos a ganar al Buñol, que no va a ser partido fácil. ¿Qué razón tiene Vicente Parras, que desde luego está haciendo una excelente campaña junto al grupo de chavales al que entrena? El partido del domingo a las 11:30 en Liga Nacional, Celtic-Elche-Alcira, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva, el Elche B contra el Don Bosco, un Elche que ya juega mañana a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva, y el Kelme, ya recién ascendido, contra el Huracán de Valencia a las 7 en el Polideportivo Altavix. En segunda división femenina, el Elche recibe al Mislata el domingo a las 12:45 en el Polideportivo Altavix. Hemos hablado ya del partido esta tarde en Murcia del Elche Vulcanizados Alberola. En primera división femenina, el Elche Omai Sandals recibe al Rioja mañana a las 6:30 en el Esperanza Laga. En balonmano, división de honor femenina, Zuazo Elche Mustan mañana a las 7:15. Y en primera estatal masculina, Club Balonmano Elche, Club Balonmano Mora, mañana a las 6 de la tarde en Carrus. Os recuerdo, más deporte esta tarde a las 7 en el remate y mañana desde las 8:45, si Dios quiere, estaremos desde Vitoria con todo el equipo de Marcador, también desde aquí, desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca, para contarte ese partidazo a la vez Elche. Buenas tardes, feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.